Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo Voz Mestiza se presentará el 16 de enero a las 17 horas en la Iglesia Cristo Resucitado en Quito. En una primera parte, la agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales. También tocarán pasillos y arabillas San Juanitos Albazos, piezas académicas de su propia autoría. El grupo está conformado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el contrabajista Esteban Rivera. Internacionales. Ciudad de México. La exposición El Costo de la Libertad de Expresión, en el que se exhiben obras de artistas de 13 países, se inauguró el domingo en el estado mexicano de Sinaloa. Las 300 piezas expuestas son las ganadoras del cuarto concurso internacional del cartón desarrollado recientemente en el mencionado estado y en el cual se inscribieron 400 participantes de más de 60 países. Según la crítica especializada en la muestra, se puede apreciar una gran cantidad de dibujos impresos en formato carta a través de los cuales se resalta el sentido del humor, otra de las formas de expresar con imágenes lo que le duele a la sociedad, pero con la seriedad para hacerse escuchar. La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de febrero próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.